gloria de veneno y paz, tierra santa de la hostilidad. Hoy revivo cada palabra, dime en qué la. Fe sedienta de martirio y mal, magma de odio exterminándonos, como siempre cada mañana. Soy riego sin siembra, luz de mis miserias, ese alma en pena. Sin perdón.